saludar a todos los residentes salteños allá en Capital Federal. Jesús y su grupo de altura. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti. Y obviamente seguimos haciendo este programa con todo, ¿eh? En el día de hoy pasaron los chicos de Grupo Caliente Salta y mañana vamos a estar con una gran fiesta carpera acá en la Supercarpa de Fantástico Yonar, ¿eh? Vos seguís enganchadísimo al 4904-445 o al 155-664-627 a través de estos sistemas de comunicación. Que son los que tenés, ¿eh? Facebook Fantástico Yonar en amigos o fanpage fantásticoyonar@gmail.com y transmitiendo hoy a través de una señal diferente por internet. Hemos cambiado el servidor del Justin, ¿eh? Oscar TV Salta, creo que es así, del amigo Carcito Reinaga de los Brillantes Latinos, que mañana van a estar junto al Mocho Flores, que van a estar también además con la presencia de Bandidos de Jujuy, Guanabara, los Super Chavos, Hermanitos Aguilera. Y después de un par de meses largos, después de ser muy pedido por toda la gente del Valle del Lerma, regresa Jesús y Ricardo Mamani, el amigo Matrix, toda la banda a esta Supercarpa Fantástico Yonar. Lo tenemos en línea él mientras escuchamos un éxito. Regresaré por ti. Está la voz, el líder del grupo, Jesús Ricardo Mamani, en el aire de la 106.5, 94.1, 92.3. ¿Cómo te va, Jesús? Así es, Jesús. ¿Dentro de cuánto se están yendo? Dentro de muy poquito, ¿eh? ¿No? Para lo que es el Churcal, el Molinos, lo están esperando muchísimo seguramente la gente por esas zonas. Así que el gran show de Jesús y su grupo Aventura por esos lados. Te decía que la gente los está esperando mucho por lo que es la zona de Molinos, de Cachi, el Churcal. Los vienen pidiendo hace bastante, así que seguramente el gran show que tienen preparado junto a Madrid, junto a toda la banda por ese lugar. Sí, no, la verdad es que siempre estamos bien recibidos en el Valle Calchaquí, como aquí, ¿no? En Salta, en nuestra Salta capital, en el Valle de Lerma, y bueno, no. Y te digo que ya no haber nada de eso. Sí, hay muchísima gente que está pidiendo los temas de ustedes, está muy pedido, como siempre, Lagrimita, Me Emborracharé, El Humo del Cigarro, A Pesar de Todo, el tema Nuevo Tomo. Contame un poquito cómo se viene la grabación del videoclip. Estuviste en La Caldera esta semana, están preparando algo nuevo de la mano del amigo Compu López, también en las filmaciones. ¿Cómo se viene el nuevo videoclip del grupo? También estuvieron grabando otros temas por diferentes localidades, ¿no? Muy bien, Jesús, ¿eh? Y bueno, mañana lo esperado, el regreso de la Supercarpa Fantástico Yonar, el saludo para Oscar La Tota Yáñez, estuvieron ahí en la 102.3 FM Libra, un programa hermano, por decirlo así, de nosotros, compartimos prácticamente mismo horario los días sábados haciendo toda la super previa de la carpa, así que mañana junto a toda la familia Yonar, a Beto Yonar, a la producción de la Supercarpa, vuelve Jesús y su grupo Aventura. ¿Qué tienen preparado para sorprendernos mañana acá en el Valle del Lerma para toda la gente que pide sus temas y vienen a bailar a la carpa, Jesús? Y bueno, como siempre, haciendo la actividad y todo eso, y bueno, hoy precisamente lo presento así, yo tomo, ¿no? Yo tomo, vamos a hacer todo el sonar mañana ahí en vivo, ¿no? la gente que esté presente. Así que acá tengo mi amigo Matri, que tiene una felicitación a todas nuestras fanáticas y fanáticos de ellos, que van siempre, ¿no? Domingo a domingo. ¿Cómo te va, Matrix? Hola, ¿cómo están, mi amigo? ¿Cómo está la gente mexicana? Que parezca fiesta. Que parezca fiesta, diría la Toto, ¿no? Por ahí. ¿Cómo anda la cosa, Matrix? Ya se viene el viaje dentro de un ratito. ¿Cómo se están preparando para este fin de semana cargado de shows, Claro que sí, bueno, la invitación para toda la gente de todo el valle de Lerma, para toda la gente de Chicano. Muy bien, Matrix, bueno chicos, los vamos liberando dentro de un ratito, así se dice, se viene el viaje para aquella zona. Me voy a despedir con Jesús, a quien le voy a pedir si puede hacerme algo cortito, a capela, de lo que él quiera, de lo nuevo, para ir despidiendo, y los saludos, obviamente, quien quiera mandarle. Jesús, saludos para quién, por ejemplo, Jesús en el día de hoy, ¿hay algún saludito especial para la gente del Valle de Lerma? ¿Alguna dedicatoria con estos temas que me vas a interpretar ahora? ¿Está Jesús ahí para despedirnos con la entrevista? Sí, pero antes de nada, quiero mandar a toda la gente, a ver, bueno, este paso que no. Ahí está, Matrix, bueno, también la despedida. Nos vemos ahí en un ratito, chicos. Jesús. ¿Sí? La gente te quiere escuchar, la gente está pidiendo tus temas acá al 4904-445, al 155-664-627. ¿Tenés saludos especiales para dedicar a la gente del Valle de Lerma? ¿Algo que quieras decirle a la gente que va a venir mañana a la carpa y despedirnos con algo cortito a capela, puede ser? Podemos hacer Lagrimita, Jesús, ya que estábamos a hacer Lagrimita, que es el tema que abre el show de ustedes. Vamos con Lagrimita entonces. Para toda la gente que está escuchando la radio, Lagrimita. Sé que escondes una pena, sé que notan la mirada y me ganas de llorar. Lagrimita, tu tristeza está haciendo mucho mal. Conmigo lagrimitas, buscando un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas lagrimitas, de volver te enamoras. Para toda la gente de la radio, a grande Quijano, aguante fantástico. Y bueno, no te lo podés perder, mañana, Jesús y su grupo Ventura. Ahí está, gracias Jesús, espectacular el tema. El coro queda para mañana en el escenario en vivo. Vamos a cantarlo con toda la gente. Claro, obviamente. Vamos a tener bailarinas, alguna invitada. ¿Cómo es el tema? Las chicas que siguen, las culisueltas, también van a estar por acá. Sí, seguro, ¿no? Seguramente que sí, regalitos como siempre, MP3, DVD y muy prontito, ¿no? La remera de Jesús y su grupo Ventura. Bueno, yo quiero ser el primero que tenga la remera, me imagino, ¿no? Que voy a ser el primero. Sí, obvio, Eugenio. La verdad que sí, son una persona fiel al grupo, así que bueno, ahí está. Bueno, Eugenio. Bueno. ¿Qué más me queda? A ver. El Facebook, la página. Está hecha, así que. Sí. Esperamos, ¿no? Que no falte nadie, que estemos todos, así hacemos fiesta, ¿no? Fiesta y descontrol ahí en el fantástico Jonathan. Exactamente, Facebook, Jesús y su grupo Ventura, Jesús Ricardo Mamani o José Luis Guaranca Paucara, los de ustedes, y la página Jesús y su grupo Ventura.blogspot.com.ar. Ahí encuentran videos, fotos, los recitales, todo el detrás de lo que pasa en cada show. Las fotos prohibidas no, esas no van. Obvio que no, las fotos prohibidas quedan bajo bajo sumario. Bajo archivo, bajo con el candado puesto. Exactamente, así, Eugenio. Bueno, para todos los amigos, te quedas un ratito en línea privada, Jesús, para consultarte algo y ya nosotros seguimos. Sí. Con la gracias, Jesús. Nosotros seguimos con la previa de Fantástico Jonar. Vamos a dejarte con algo de Jesús. Después los enganchados, los grupos que se vienen este día, día domingo, la supercarpa de Fantástico Jonar, Super Chavos, Brillantes Latinos, Hermanos Aguilera, El Mocho Flores, Bandidos y los Viejitos Piola, Buena Vara. Te dejo con Jesús. Él lo interpretó recién, es pedido. Mucho, mucho, mucho acá en la radio. Lagrimita suena de esta manera. Y que parezca fiesta, diría la Tota Yanis. Dale. Que suene, vamos. Y lo descalda Argentina para todo el país. Jesús y su grupo de aventura. Oscarcito Vázquez y Juanita Mamani, ¡vamos! Te escondes una pena, se te nota en la mirada, tienes ganas de llorar. La limita tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, buscando un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar. Lagrimita, lagrimita, chiquitita enamorada, el amor lo diste todo. Lagrimita, lagrimita, tú no sabes que no puedo soportarlo, lagrimita, tú no sabes que te quiero. ¿Quién es el pecado? Marito Ábalo, el bajo de Lucho Herrera. Con Miguel Vázquez y toda la popular y la gente de la Ciénaga, vamos, Chupa y toda tu familia. Te escondes una pena, se te nota en la mirada, tienes ganas de llorar. La limita tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, buscando un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar. Lagrimita, lagrimita, chiquitita enamorada, el amor lo diste todo y no recibiste nada. Lagrimita, lagrimita, tú no sabes que no puedo soportarlo, lagrimita, porque sabes que te quiero. Amor, ya no sufras, ya no llores, porque sabes que Jesús es tu grupo de